Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Quiero colocarles una canción intitulada Tu Boca. El autor es Armando Molero. El género es un vals, interpretado en la voz de Ilan Chester. Espero les guste. Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor, que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral. Un arca fina y sutil, donde se quiebra un cristal. Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor, que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral. Un arca fina y sutil, donde se quiebra un cristal. El alma de quien la besa nunca ya podrá olvidarla, queda para siempre, presa siempre tendrá que besarla, porque tu boca divina al hablar puede ser cruel. Si es tan dulce, cristalina, debiera ser toda miel. ¡Hey! Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor, que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral. Un arca fina y sutil, donde se quiebra un cristal. Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor, que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral. Un arca fina y sutil, donde se quiebra un cristal. El alma de quien la besa nunca ya podrá olvidarla. Queda para siempre, presa siempre tendrá que besarla. Porque tu boca divina al hablar puede ser cruel. Si es tan dulce, cristalina, debiera ser toda miel. Porque tu boca divina al hablar puede ser cruel. Si es tan dulce, cristalina, debiera ser toda miel. Les comentaba que nosotros trabajamos por y para Venezuela. Por esto llevamos todo viento en popa rumbo a nuestras elecciones parlamentarias, que por cierto, amigas, amigos, este 3 de noviembre arrancó la carrera electoral. Escuchemos este trabajo de nuestra compañera Erika Ortega. Este martes ha arrancado la campaña electoral en Venezuela rumbo a los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre. Los candidatos van a tener un mes para mostrar su oferta a los votantes. Según cifras del Consejo Nacional Electoral, más de 200 agrupaciones con fines políticos hicieron unas 14.000 postulaciones. Hemos obtenido declaraciones de los voceros de varios partidos que sí van a participar en la contienda. Jorge Rodríguez, como vocero del Gran Polo Patriótico que apoya al presidente Nicolás Maduro, promete que la victoria del chavismo va a ser contundente y que servirá también para sacar de la Asamblea Nacional a la oposición abstencionista que encabeza Juan Guaidó. Esa elección va a ser muy útil para que el pueblo pueda empinarse más hacia el futuro, a escoger parlamentarios que no estén pensando en golpe de Estado, que no estén pensando en matar al presidente de la República, que no estén pensando en invasiones de Colombia o en invasiones de Brasil, no, sino que estén pensando en trabajar para que los empresarios produzcan, para que los trabajadores tengan un salario digno, para que nuestra agricultura, que ha venido recuperándose, se fortalezca aún más, para que podamos asumir y abordar los grandes temas del futuro y de la modernidad. Esta es la elección número 25 en 22 años de revolución. Y por primera vez, la coalición de partidos chavistas, que se conoce como Gran Polo Patriótico, no va a contar con la tarjeta del Partido Comunista. Hablamos con su secretario general, Óscar Figuera, y él nos dijo que esta separación se produjo por las diferencias sobre la forma como el Ejecutivo Nacional ha venido abordando la crisis económica que ha ocasionado el bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Y esa crisis solo es superable con una política revolucionaria. Solo es superable en interés de nuestro pueblo, en interés de la soberanía, en interés de la autodeterminación y la independencia, en interés de abrirle perspectiva de verdad a una construcción socialista. Solo es posible si se hace sobre la base de una línea política revolucionaria. Y no una línea política a favor del capital, por un lado, ni una línea política de conciliación y de entrega de conquistas del proceso político y social venezolano. Hay sectores y corrientes de los partidos de la oposición tradicional que están participando en esta contienda a pesar de la negativa de Washington. Son las facciones de partidos como Acción Democrática, COPEI y hasta de Primero Justicia que están postulándose. Estos últimos se reunieron en una tarjeta llamada Primero Venezuela. Son los mismos que se rebelaron en las regiones contra el diputado Juan Guaidó y uno de sus colaboradores más cercanos, Julio Borges. Esto fue en enero. Sea como sea, el reloj de la campaña electoral ya ha comenzado. Y si bien los opositores abstencionistas pues están respaldados por Washington, los gobiernos del llamado Grupo de Lima y también parte de Europa, los que sí quieren ser parte de estas elecciones, pues dicen que tienen el derecho a cumplir con la Constitución sin que ningún factor externo interfiera en ello. Sin que ningún factor extranjero interfiera, llámese Reino Imperial. De pronto podrías llamarle la atención que en esta ocasión el Partido Comunista de Venezuela se haya distanciado del Polo Patriótico. Y esto, como bien lo reseñó Erika, tiene que ver con las diferencias de criterio en lo que respecta al abordaje de la economía. Y esto es excelente, pues de estas diferencias brillará la luz del entendimiento. Para eso es el Parlamento, para debatir por los intereses nacionales y no para ir en detrimento de la patria. En esta campaña, esta es la bandera. Y recordar lo que hizo la oposición apátrida que perdió la oportunidad en estos 5 años de gobernar por Venezuela para entregarse a los intereses del Imperio Yanqui. Dijeron que las sanciones eran para unos cuantos y nos golpearon a todos. Dijeron que nos estaban protegiendo y dejaron morir a niños con cáncer. Dijeron que nos estaban ayudando con sus risas falsas y sus conciertos. Y era para robarse a Citgo por otro lado. Dejaron que murieran pacientes para comprarle a sus amantes con dinero de medicinas, carros y mansiones en Bogotá, Madrid y Miami. Basta de sanciones, de bloqueos y robos. Vamos a cambiar la asamblea para que vuelva al pueblo. Diputados que rindan cuentas a Venezuela y no a los extranjeros. Que no pidan invadir nuestro suelo sagrado. Gente como tú, como yo. Venezolanos de verdad. Indomables. Que defendemos esta patria como defendemos a nuestra familia. ¡Ya basta! Que esto no ocurra nunca más. Alza la voz por una nueva asamblea. Ven, vamos juntos a votar por Venezuela. En el inicio de campaña, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó que esta semana se da el primer paso para la recuperación de la Asamblea Nacional. Hoy, 3 de noviembre, es como que estuviese naciendo una plantica de esperanza camino al 6 de diciembre. Esa plantica de esperanza que va a permitir recuperar la Asamblea Nacional y echar a los farsantes de allá, de esa instancia. ¿Y por qué debemos echarlos? ¿Por qué debemos echarlos? Porque ya nosotros sabemos en qué puede convertirse un poder con tal fuerza como la Asamblea Nacional en caso que sea manejado por la oposición. Lo han convertido en un centro de conspiración, de desestabilización, de ataques, de venta del país, de un país que no está en venta. El pueblo de Venezuela no aceptará jamás que nuestro país esté en venta y ellos lo han estado vendiendo por pedacitos. Esa Asamblea Nacional que nosotros vamos a recuperar. A esa Asamblea Nacional que está hecha para acompañar a un pueblo, no para atentar contra ese pueblo. Y mire que cada uno de nosotros ha tenido misiones a lo largo de estos 20 años de revolución. Pero una de las misiones más importantes que tenemos hoy día es recuperar esa Asamblea Nacional. No es cualquier cosa lo que está en juego, hermanos y hermanas. Y miren que nos han atacado. Y miren que han tratado de vulnerar nuestros sectores, a nuestro pueblo. Nos han atacado por todos lados. Nos han bloqueado. Nos acusan de cualquier barbaridad. Los genocidas que están allá en Estados Unidos hoy tienen elecciones. Ellos están escogiendo entre quién los fusila y quién los ahorca. Nosotros aquí estaremos escogiendo el 6 de diciembre por la paz de la patria, por el futuro. Estaremos escogiendo por una Venezuela mejor. Así es, estamos trabajando por un futuro mejor. Mientras el reino imperial cree que nos domina, mientras ellos andan en ese desastre electoral, nosotros nos agrupamos. Lo que ha hecho el imperio es cohesionarnos a lo interno y a nivel internacional, por ejemplo, con las alianzas y apoyos con China y Rusia, así como también con la República Islámica de Irán. Nos ha fusionado el reino imperial. Escuchemos este audio de Telesur. El ministro de Relaciones Exteriores de este país, Jorge Arreaza, y su par iraní, Mohammad Javad Zarif, se reunieron este jueves para analizar los desafíos que enfrentan ante las constantes amenazas del gobierno estadounidense. Un encuentro que tiene por nombre Venezuela e Irán en la defensa del mundo por hacer. Fue organizado por el Instituto Samuel Robinson y tiene lugar en la ciudad de Caracas, en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana. Ambos diplomáticos han reiterado su compromiso con la unión, la hermandad, la cooperación mutua, la paz y el desarrollo de los dos pueblos. Los funcionarios, asimismo, han afirmado que los lazos de amistad se han fortalecido en los últimos 18 años. Igualmente agregaron que tienen coincidencias en cuanto a su visión del mundo, basada en el multilateralismo, el respeto a la libre autodeterminación de cada pueblo. Ahora estamos en el clímax de nuestra relación en este momento histórico con el gobierno de Irán y el presidente Rouhani. En esa visión de un mundo multipolar, un mundo sin imposiciones, sin dominaciones, un mundo de paz, un mundo de seguridad, que coincide con el mundo que está en esta carta, la Carta de las Naciones Unidas. Pudiese estar mejor redactada, pudiese ser distinta, pero está aquí dibujado. Ese mundo con el que soñó la humanidad hace 75 años, en 1945, es el mundo que nos empeñamos en crear y que sabemos que Irán quiere crear. Por su parte, el canciller de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, denunció que las constantes agresiones y presiones del gobierno de Estados Unidos contra los pueblos de Venezuela y Teherán obstaculizan el uso de sus recursos legítimos, pero además, lejos de denotar fortaleza de Estados Unidos, lo que hace es poner en evidencia su debilidad y su desesperación. El surgimiento de China, el surgimiento de nuevas potencias emergentes, el hecho de que las cosas no ocurren en Occidente, que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo, significa que están desesperados. Están desesperados, es por ello que recurren al terrorismo. El terrorismo en contra del pueblo iraní, del pueblo de Venezuela, haciendo que estos pueblos utilicen sus propios recursos, porque Irán y Venezuela no están pidiendo limosnas. Tenemos suficientes recursos, no requerimos limosnas. Ellos están aterrorizando a nuestras poblaciones, impidiendo que éstas utilicen sus propios recursos. En la unión está la fuerza, abanderaba nuestro padre libertador Simón Bolívar. Solo unidos venceremos. Y ya para finalizar les comentaré rápidamente sobre el coronavirus en Venezuela. Tenemos cerca de 93 mil casos, de los cuales están recuperados el 94%. Y tenemos actualmente cerca de 5.000 casos activos que están siendo atendidos y monitoreados por el Estado venezolano. Qué cosa, ¿no? Que en este régimen dictatorial, un país robado, saqueado y demás, esté ocurriendo esto que contrasta, por ejemplo, con Colombia, Brasil o el propio Reino Imperial, que están muy lamentablemente ahogados en coronavirus. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Ya regresamos.